Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas en controles, Ricardo en su hogar. Qué mañana hermosa, Jorge. Disfrutable, muy, muy disfrutable. Un poquito ventosa, tal vez. Es lo que hace que no tengamos de repente tanto calor. 21 grados la temperatura hasta ahora de la mañana, igual sensación térmica. Divina, divina mañana, muy disfrutable realmente. ¿Por dónde andas? En este momento estoy en la Plaza San Fernando de Maldonado. Hace minutos estuve allí en el Muelle de Maglos, también en Las Mesitas. Déjame, antes de ir a la notita que tenemos para presentar, agradecer a toda esa gente linda que cuando me acerco y le pido para hacer una fotito, para subirla a las redes, muy amablemente me dice que sí. Y también a la que me dice que no, obviamente, están en todo su derecho. Y también déjame saludar a la gente que trabaja, a los empleados funcionarios públicos, que cuando les pregunto su nombre, tampoco me lo quieren decir. ¿Ah? Déjame saludarlos a todos. Sucede, bien. A veces sucede. Qué uno raro. Pregunta, qué raro, ¿no? Muy amablemente, y te dicen que no quieren compartir su nombre, está todo bien. No quieren fama. Pero, claro, a toda esa gente que sí accede, y a, especialmente una señora que estaba allí haciendo deporte en el murito, increíblemente, en el murito allí de la Rambla, sí, que me acerqué a pedirle autorización para hacer una fotografía, y me dijo, ah, ¿sos la que anda en la calle todo el día? Sí, soy la que va por todo. Y te dijo, dale nomás. Sí, porque claro, vi que la publicaste, claro, la foto. ¿Cómo? Vi que la publicaste la foto. Claro, sí, todas las que están publicadas son porque tengo la aceptación de la gente, el ok de la gente. Allí también veían a una parejita que estaba con el mate allí disfrutando. Héctor Araujo con su señora caminando por la Rambla también accedió muy amablemente a la fotografía. Así que realmente también esas cosas hay que destacarlas. La gente que tiene buena onda y que accede a esta mini charla que tenemos allí en el Muelle de Maglos también con una señora que no tengo su nombre, pero sí el de la perrita, que esperaba a su dueño, que se fue a nadar en el muelle, desde el Muelle de Maglos, y la perrita lo esperaba y llora. Y la señora contaba allí para una transmisión en vivo que Fiona, que es la perrita, llora todos los días, porque eso lo hacen todos los días, y llora de ida y de vuelta. Así que lindas historias que vamos compartiendo en la mañana. Te decía, estoy en la Plaza San Fernando, hoy va a haber una actividad política aquí en nuestro departamento, va a ser el lanzamiento de la presentación de la candidatura de Gerardo Viñales a la mesa política departamental del Frente Amplio. Está aquí Fernando Franco, está Remi de la Croa, está Gerardo Viñales, está también Viñales, no recuerdo ahí, Roberto. Roberto los Viñales están. Claro, iba a decir el otro Viñales, quedaba medio mal, ¿no? Me va a matar Roberto. Pero bueno, estaba Roberto también, que ahora no lo veo, y con quien vamos a hablar es con el intendente de Salto, Andrés Lima, que nos está poniendo cara, más allá de que estamos con el tapaboca. Hemos hablado en otras oportunidades en forma telefónica, hoy nos estamos conociendo. Gracias por este tiempo, y bueno, recién llegadito a nuestro departamento. Sí, sí, primero, muy buenos días para buen día, todos. Buen día. Buen día, muy buenos días. Bueno, agradecer por la oportunidad de participar del programa, y sí, por suerte, un día agradable, ojalá que se mantenga así durante todo el día, porque es importante, ¿no?, para este tipo de actividades. Y me imagino que para el propio desarrollo de la actividad normalmente aquí en la ciudad y en el departamento, este tipo de jornadas son ideales, y más en un momento también importante en donde todos los departamentos, y sobre todo me imagino que en el caso de Maldonado, nosotros allá en Salto al Norte, apostando mucho por el turismo, y bueno, días como este son ideales. Estás haciendo muchos kilómetros. Ayer te tocaba estar presente en la inauguración de un local allí en el MAM, hoy en la presentación de la candidatura de Gerardo, pero en realidad haces mucho recorrido, haces muchos kilómetros. Sí, sí, siempre lo hice, ¿no? Siendo edil, en su momento recorríamos el interior del departamento, llegábamos hasta los pueblitos más alejados. Salto tiene más de 200 kilómetros de extensión, desde el río Uruguay hasta la Cuchilla de Aedo, en el límite con Tacuarembó. Luego, siendo diputado y ahora como intendente, hemos mantenido esa característica. Ayer estuvimos, sí, en la capital del país, en una actividad institucional, acompañado del ministro de Turismo, Tabaré Viera, a quien agradecimos públicamente el haber aceptado la invitación. Y allí lo que hicimos en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo, es la presentación de un local que la Intendencia Salto tiene desde hace poco más de un mes, Y el objetivo de ese local es, por un lado, canalizar la propuesta turística del departamento. Salto y la región es el tercer destino turístico del Uruguay, después de las playas del este, después de Montevideo viene el litoral. Por tanto, es importante tener en esta zona del país, sobre todo en Montevideo, donde en un lugar además muy identificable, muy fácil de acceder, por donde pasan muchísimos uruguayos, donde, bueno, esperemos que también dentro de algún tiempo puedan también los extranjeros ingresar masivamente al Uruguay. Presentamos ese local, allí vamos a estar difundiendo la propuesta turística, y además, como en esta zona del país, entre Maldonado, Canelones, Montevideo, San José, viven cerca de 30.000 salteños, bueno, el tener una oficina en Montevideo facilita muchísimo a todos esos salteños el poder hacer gestiones sin tener que ir a Salto. ¿Qué tipo de gestiones van a poder realizar? Pago de contribución inmobiliaria, pago de la patente de rodados, el pago de lo que significa el 1% de semovientes, y cualquier información que la intendencia pueda brindar vinculada a tasas comerciales. El objetivo es poder acercar, descentralizar, descongestionar, que muchas veces el salteño que vive en esta zona del país, que tiene a veces muchas dificultades para acceder a este tipo de información, bueno, tenga un lugar donde poder hacerlo. Allí hay 4 funcionarios de la Intendencia de Salto, todos ellos viven en Montevideo. Buscamos también esa característica de que fueran uruguayos que viven en el mismo lugar donde está ubicado el puesto, donde está ubicado el local. Y esperemos que con el transcurso de los meses tenga la respuesta y permita a muchos salteños facilitarse alguna gestión y que muchos uruguayos puedan tener información sobre, en este caso, el destino Termas. Y por cierto, ya adelantar, septiembre y octubre han sido 2 meses muy buenos. Andrés, yendo también a otro tema y antes de ir a la parte política que has venido aquí al departamento, desde hace varios días la noticia en el tapete es la situación que se da allí en Concordia, Salto. ¿Qué avances ha habido? Nosotros hemos tenido la posibilidad de ver a través de los medios nacionales las historias de cada una de las situaciones que allí suceden, que supongo también llegarán a ti, te contarán todas esas historias de todo tipo, tanto laborales como de familia y demás. ¿Qué avances ha habido? ¿Qué están esperando? ¿Qué tiene que hacer o qué se espera del Ministerio de Salud Pública para dar el ok a que se pueda ir resolviendo un poquito la situación? Ayer tuvimos una reunión con el secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, un poco para informarle cómo viene desarrollándose el único paso de frontera con Argentina que está habilitado, Salto Concordia. Normalidad total en el desarrollo, en la instrumentación de los protocolos, van cruzando de a poco, ¿no? También es cierto, de a poco. Estamos hablando de que el domingo pasado fue el día donde cruzaron más uruguayos a la República Argentina, estamos hablando de 53. Por esa misma razón, la provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Salud de Argentina han decidido mantener el protocolo, un protocolo que, entre otras cosas, establece que pueden cruzar por día hasta 350 uruguayos, estamos lejos de esa cantidad, realizándose un testeo. Ese testeo tiene una vida útil de 72 horas, es decir, que un uruguayo haciéndose un hisopado, un test rápido, dando negativo, cruza a la provincia de Entre Ríos y en la medida en que vuelva dentro de las 72 horas no es necesario otro requisito, además de acreditar que está vacunado con 2 o 3 dosis. Se viene desarrollando con normalidad. A partir del próximo lunes 1 de noviembre se flexibiliza el ingreso de extranjeros, sobre todo argentinos. Hasta el día de hoy solamente podían ingresar argentinos con alguna propiedad en Uruguay. Ahora van a poder ingresar turistas en general. Esperemos, por tanto, que se dé ese ingreso masivo de argentinos que ha caracterizado aquí a Maldonado, que ha caracterizado las playas del este, Montevideo y el litoral norte, sobre todo con el destino Termas. Son disímiles las historias, pero ¿hay alguna que te haya tocado en lo profundo? Conozco varias, sobre todo lo que se denomina el Grupo Puente. El Grupo Puente son 284 ciudadanos uruguayos y argentinos que trabajan del otro lado, es decir, que tienen su medio de vida del otro lado. Ellos mismos se autodenominan familias binacionales, porque bueno, tienen buena parte de su familia del otro lado. Y sí, escuchaba, por ejemplo, algunos de ellos contarnos que para poder ver a su madre el día de su cumpleaños habían tenido que realizar 500 kilómetros desde Salto a Colonia, cruzar por buquebús hasta Buenos Aires. Desde Buenos Aires, 500 kilómetros por la ruta 14 hasta llegar a la ciudad de Concordia. Estar con la madre, poder darle un beso a la madre y para retornar a Salto el mismo trayecto, de Concordia a Buenos Aires, cruzar por buquebús a Colonia y de Colonia a Salto. 2.000 kilómetros es lo que han tenido que hacer en algunos casos. Entonces, bueno, creo que frente a este tipo de situaciones, me parece que hay que tratar de generar, por lo menos para este grupo pequeño, es un grupo cerrado, está identificado, generar algún tipo de protocolo especial, porque estamos hablando de uruguayos o argentinos que trabajan del otro lado, que viven y tienen su medio de vida. Y eso hace de que, bueno, ayer por lo menos al secretario de la presidencia se le trasladó toda esta información, lo encontramos receptivo y nos trasladó que iba a hacerle llegar el planteo al ministro Salinas, al canciller Bustillos, para ver si en coordinación con las autoridades de la República Argentina se podía avanzar. Pero destacar que hasta el día de hoy, normal, el protocolo, el cumplimiento, los uruguayos, los argentinos, acatando toda la normativa, destacar el trabajo de los funcionarios de aduana, de los funcionarios de migraciones, y bueno, ojalá que siga mejorando la situación sanitaria. Bien, hace muy poco hablábamos contigo la forma en la que te has sumado a la Liga Federal. Hoy estás en esta presentación, también va a estar la ex senadora Ivonne Pasada. ¿Qué mensaje se quiere dar en este lanzamiento de Gerardo Viñales a la candidatura a la presidencia de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio? Y entre otras cosas, posicionar al interior de distinta manera. El Uruguay es centralista, creo que eso no descubrimos nada, pero ese centralismo... ese centralismo es, digamos, transversal a todos los partidos políticos, no es exclusivo en el Frente Amplio. Pero bueno, en caso nuestro, integramos el Frente Amplio, tratamos de cambiar esa realidad, que el funcionamiento de la fuerza política del Frente no sea tan centralista. Y bueno, la manera de empezar a cambiar eso es hacernos fuerte en el interior, hacernos fuerte en cada uno de los departamentos de nuestro país. Y bueno, en este caso, acompañando a Gerardo, alguien muy conocido por una vasta actividad pública aquí en el departamento de Maldonado, candidato, fue uno de los candidatos a la intendencia en el último proceso electoral, creo que sorprendió con una muy buena votación, luego todas las dificultades que ha tenido el Frente Amplio aquí en Maldonado y que es de público conocimiento. Entonces, bueno, queremos hacernos fuertes en el interior, unir al interior, conocernos más en el interior. Tenemos siempre puesta la cabeza en Montevideo, vivimos mirando Montevideo, y bueno, creo que tenemos que conocernos mucho más entre quienes vivimos en este interior precioso que tiene el Uruguay con sus características. En mi caso, durante los últimos 20 años he viajado, ya no recuerdo cuántas centenares de veces a Montevideo, pero bueno, he venido muy poco a Maldonado, muy poco a Canelones, muy poco a Tacuarembó, muy poco a Artigas. Bueno, hemos empezado a conocernos y ver que tenemos muchos temas en común y que si no nos unimos, si no hacemos causa común, va a ser muy difícil que nos escuchen. Y en ese proceso estamos, y por suerte hemos encontrado buena receptividad en esta propuesta. Nos hemos encontrado con muchas agrupaciones y movimientos de carácter departamental, que son orejanos, que no tienen referencia nacional, que la pelean en el territorio, que bueno, que tienen poca posibilidad de que se los escuche, menos de que se los tenga en cuenta. Y esta propuesta un poco apunta a eso, fortalecer el interior, apostando a la descentralización, al federalismo y a mantener la identidad. Bien, Jorge, el intendente de Salto, Andrés Lima, te escucha. Buen día, intendente. Buen día, un gusto, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Esto mismo que Liga Federal está haciendo acá en Maldonado, ¿lo está repitiendo en otros departamentos? Me refiero a que tenga un referente y que reciba el apoyo de Liga Federal para eventualmente lograr más de una presidencia de mesas políticas del interior, por ejemplo. Sí, esto lo estamos replicando en el resto del país. Tanto es así que dentro de pocos días vamos a estar presentando un espacio político más amplio en donde la Liga sea uno de los sectores, naturalmente con la fuerza y con la impronta que tiene la Liga, pero se van a ir sumando agrupaciones departamentales, por mencionarle alguna, la la agrupación 712 allá en Bella Unión, la agrupación 770 en Salto, la agrupación 828 de Salto, la agrupación 17 de San José, la agrupación 103 en Florida, la agrupación 79 en Cerro Largo, la agrupación 1816 que estamos conversando en la zona de Carmelo, y se van sumando porque vamos encontrando esas coincidencias, y lo importante, como decía, es que cada uno mantenga su identidad, que cada uno trabaje su zona, su territorio. Nadie conoce mejor el territorio que quien vive en el lugar. No soy yo de Salto quien le va a decir lo que necesita a quien vive en Carmelo, sino que en ese sentido tenemos que ser, como mínimo, respetar a cada uno en su territorio, conformar grupo humano, ser más solidarios hacia la interna del Frente Amplio. Y la formación de este movimiento, este espacio nacional, en donde, reitero, se van sumando agrupaciones, sí, tiene ese mismo común denominador. Lo que estamos viendo es que si seguimos separados, vamos a tener poca chance, poca posibilidad de tener fuerza dentro del frente. Ahora, si muchos grupos pequeños nos juntamos, y seguramente vamos a hacer fuerza, se nos va a mirar y prestar atención de otra manera. Y bueno, está claro que el Frente Amplio en el interior del país ha votado mal, ha tenido un retroceso, no ha tenido una lectura correcta de la realidad, se ha alejado de la ciudadanía. Y bueno, solo con la zona metropolitana el Frente Amplio no vuelve a ser gobierno nacional, por más que el Frente Amplio siga siendo gobierno en Canelones y Montevideo, no es suficiente. Y en el caso nuestro, podemos dar una mano desde el interior, porque bueno, he vivido toda mi vida en el interior, me siento un hombre del interior, y lo que estamos intentando es que el interior tenga o sea representado por quienes vivimos del interior. No estamos diciendo ser la voz del interior, eso suena pretencioso, sino ser una voz del interior que se haga escuchar y bueno, y que pueda representar a muchos uruguayos y uruguayas. Esas cosas que al frente le faltó y que por eso seguramente también no pudo alcanzar la presidencia en las pasadas elecciones, ¿considera que realmente lo tiene asumido el Frente Amplio montevideano? Espero que sí, espero que lo tenga asumido, espero que lo tenga asumido. Si no se lo asumió, sin duda que el frente está en una situación muy difícil. Lo que uno ve es que en instancias de este tipo, en este tipo de reuniones, de asambleas, en instancias que se dan en comité de base, uno escucha y ve sí que el militante frenteamplista, el frenteamplista de a pie, el frenteamplista que no ocupa grandes cargos de responsabilidad, ese frenteamplista es consciente de las dificultades, es consciente de la autocrítica, entre otras cosas porque, bueno, creo que la vivió y la sintió en carne propia. Esperemos que el resto del Frente Amplio también sea consciente, porque si no, realmente el escenario va a ser muy difícil para la fuerza política. Bien, dentro de lo que significa este camino hacia diciembre, donde el Frente Amplio va a elegir el nuevo presidente a nivel nacional y los presidentes departamentales, ¿podemos estar frente a un momento de inflexión y que a partir de ahí, de alguna forma, el Frente rápidamente y orgánicamente tenga que organizarse ya de cara al futuro? Y muchos estamos confiados en que sí, estamos confiados en que el 5 de diciembre haya una buena votación. Eso va a legitimizar a los candidatos y que el próximo presidente o presidenta del Frente Amplio tenga una conducción firme, pero al mismo tiempo con mucho diálogo hacia adentro del frente, con mucho diálogo hacia afuera, con el gobierno nacional, con los demás partidos políticos. Creo que el Uruguay precisa esa madurez, el Uruguay precisa de que en estos momentos tan difíciles a la salida de la pandemia, en donde tenemos que generar políticas de desarrollo y tratar de promover sobre todo la generación de empleo, necesitamos señales firmes. En nuestro departamento, en Salto, por ejemplo, estamos trabajando de manera conjunta, blancos, colorados, frenteamplistas, cabildantes. De hecho, el presupuesto departamental de Salto fue votado en el mes de septiembre por ediles del Partido Nacional, ediles del Partido Colorado. Venimos trabajando con el senador Coutinho, venimos trabajando con el doctor Carlos Albizu, que fue candidato del Partido Nacional, hoy está en la presidencia de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande. Estamos tratando de generar un ambiente distinto, nos precisamos y nos necesitamos todos, y bueno, cuando llegue el tiempo electoral, cada uno hará sus puntualizaciones, dirá lo que realmente considera y entiende que debe llevarse adelante en este país, pero ahora es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer, así lo estamos haciendo en nuestro departamento. Y bueno, nos parece que el próximo presidente o presidenta debería trabajar de esta manera, por supuesto que marcando diferencias, pero cuando se marcan diferencias, no quedar solamente en la crítica debe ir acompañada de la propuesta, si no es simplemente una crítica que por sí no conduce a nada. Ese frente es un poco el que pretendemos a partir del 6 de diciembre, y en el caso de quien habla, bueno, trabajaremos para que Gerardo llegue a la Gerardo Viñales llegue a la presidencia del Frente Amplio aquí en Maldonado, y en mi caso, bueno, haremos campaña nacional a través de la lista 1813 para tratar de llegar a la mesa política nacional, para tratar de ocupar uno de los 15 lugares que tiene la mesa nacional del Frente Amplio, para que el interior tenga un representante, para que empecemos a marcar nuestras posturas sobre distintos temas vinculados con la realidad del país, y ojalá, bueno, podamos generar esa adhesión que nos permita llegar, reitero, a ese lugar dentro de la mesa nacional del Frente Amplio. Hasta el día de hoy he integrado la mesa política departamental de Salto. Nos gustaría dar un pequeño salto, como significa en este caso integrar la mesa nacional del Frente Amplio. Gracias, intendente, muy amable. Gracias a ustedes y bueno, buena jornada. Buenas tardes. Recordemos si te parece la actividad, el horario de la actividad de hoy. Sí, hoy a la hora 19:30 es la actividad en la casa del Frente Amplio, en el local del Frente Amplio aquí en Maldonado, con la presencia de Gerardo Viñales, candidato a presidente, con la presencia de Ivone Pasada, candidata a la presidencia nacional del Frente Amplio, y bueno, en mi caso también, sumándonos a esta actividad. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. A ti, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.